Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 12 de diciembre del año 2018, miércoles. Bien, continuamos con nuestra programación aquí en la radio universitaria y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. A todos nuestros revisteros, ellas y ellos, que fieles a la cita de hace tanto tiempo aquí a través de los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana, pasan lista de presente aquí en el programa que usted conoce perfectamente bien, porque apenas llevamos 30 años y meses, La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, mañana pues casi gélida para nosotros los jalapeños que no estamos tan acostumbrados. Y bueno, la ventaja, si así se le puede llamar, es que no está lloviendo. Que el cielo está totalmente azul, pero es un azul engañoso, como si ya no hiciera frío. Y no, sí está como para todo, o sea, chamarra, bufanda y demás. La ventaja es que parece ser que ya no va a llover, ojalá que así sea. Todavía ayer hubo lluvia vespertina y parte de la noche. Un sol también engañoso que no calienta absolutamente nada. Siempre decimos que es sol de utilería, pero yo creo que sí, ya por ahí del mediodía ya nos empezaremos a quitar las bufandas, a desabrocharnos la chamarra, a ver si es cierto, pero sí, la mañana está muy fría todavía. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, los saludamos con muchísimo gusto, como siempre. Ya estamos cada quien en sus respectivos lugares. Lupita atendiendo las redes sociales. Chuchín aquí con su consola y con la encomienda de musicalizar el programa. Los saludo con mucho gusto, al igual que al resto de los compañeros de aquí del turno matutino, sobre todo en Radio Universidad Veracruzana. Ernesto Colinot, buenos días, coordina Radio UV. Raciel Martínez, allá en zona universitaria, coordinación universitaria. Y Carlos Romano, para servirles con el gusto de siempre. Aquí estamos en una emisión más de la revista. Como piensen, soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Pero ¿de dónde llegas, Miguel? ¿De por ahí? ¿De visitar madres? No quiero que te enojes, disimúlalo. ¿Cómo se te hacen los huevos? ¿Como a ti te gustan? No, te estoy hablando de buen modo, Miguel. Lo entiendo, Damiana, no te preocupes. Oye, ¿tú conoces a una tal Dorotea, apodada la Cuarraca? Sí, sí, y si tú la quieres ver, ahí está afuerita. Siempre madruga para venir aquí por su desayuno. Es una que trae un molote en su rebozo y lo arrulla diciendo que es su crío. Parece ser que le sucedió alguna desgracia allá en sus tiempos, pero como nunca habla, pues nadie sabe lo que le pasó. Vive de la limosna. ¡Ay, maldito viejo! Le voy a jugar una mala pasada que hasta le harán remolino los ojos. Después se quedó pensando si aquella mujer no le serviría para algo. Y sin dudarlo más, fue hacia la puerta trasera de la cocina y llamó a Dorotea. «Ven para acá, te voy a proponer un trato», le dijo. Y quién sabe qué clase de proposiciones le haría. Lo cierto es que cuando entró de nuevo se frotaba las manos. ¡Ay, ahora sí vengan esos huevos!, le gritó a Damiana. Y agregó, de hoy en adelante le darás de comer a esta mujer lo mismo que a mí. No le hace que se te ampolle el codo. Mientras tanto, Fulgor Sedano se fue hasta las trojes a revisar la altura del maíz. Le preocupaba la merma porque aún tardaría la cosecha. A decir verdad, apenas si se había sembrado. Quiero ver si nos alcanza. Y luego añadió, ese muchacho, igualito a su padre. Pero comenzó demasiado pronto. A ese paso no creo que se logre. Se me olvidó mencionarle que ayer vinieron con la acusación de que había matado a uno. Sí, el Miguel. Si así sigue. Suspiró y trató de imaginar en qué lugar irían ya los vaqueros. Pero lo distrajo el potrillo alazán de Miguel Páramo, el hijo de don Pedro, que se rascaba los morros contra la barda. Ni siquiera lo ha desensillado, pensó, ni lo hará. Al menos don Pedro es más consecuente con uno y tiene sus ratos de calma, aunque consiente mucho al Miguel. Ayer le comuniqué lo que había hecho su hijo y me respondió, ya está la idea de que yo fui Fulgor. Él es incapaz de hacer eso. No tiene todavía fuerza para matar a nadie. Para eso se necesita tener los riñones de este tamaño. Y puso sus manos así como si midiera una calabaza. La culpa de todo lo que haga, Miguel, échamela a mí. Miguel le dará muchos dolores de cabeza a don Pedro. Le gusta la pendencia. Ay, déjalo moverse. Es apenas un niño. ¿Cuántos años cumplió? Tendrá 17, ¿no, Fulgor? Puede que sí, don Pedro. Recuerdo que se lo trajeron recién apenas ayer, pero es tan violento y vive tan deprisa que a veces se me figura que va jugando carreras con el tiempo. Acabará por perder, ya lo verá usted. No, es todavía una criatura, Fulgor. pues será lo que usted diga, don Pedro, pero esa mujer que vino ayer a llorar aquí, alegando que el hijo de usted le había matado a su marido. Ay, don Pedro, estaba de a tiro desconsolada. Yo sé medir el desconsuelo, don Pedro, y esa mujer cargaba por kilos. Yo le ofrecí 50 hectolitros de maíz para que se olvidara del asunto, pero no los quiso. Entonces le prometí que corregiríamos el daño de algún modo. No se conformó, don Pedro. ¿De quién se trataba? Pues es gente que no conozco, don Pedro. No tienes, pues, por qué apurarte, Fulgor. Esa gente no existe. Llegó a las trojes y sintió el calor del maíz. Tomó en sus manos un puñado para ver si no lo había alcanzado el gorgojo. Midió la altura. Rendirá, dijo. En cuanto crezca el pasto, ya no vamos a requerir darle maíz al ganado. Hay de sobra. De regreso, miró el cielo lleno de nubes. Tendremos agua para un buen rato. Y se olvidó de todo lo demás. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues buenos días otra vez. Ojalá que todo muy bien por allá. Y felicidades a todas las Lupitas, a Lupita Páez, aquí muy, muy cerca de la Radio Universidad Veracruzana. Lupita Ramón, que ya no está aquí en radio, pero está siempre en nuestro recuerdo, aunque ya no esté aquí físicamente. Digo, está jubilada, no piensen mal. ¿Y quién más? Pues todas las Lupitas, hay muchas. Muchas, muchas Lupitas. Casi todas las mujeres se llaman Lupita. Son las 8:15, las 8:15, y el fervor guadalupano pues se pone de manifiesto como cada año. Estaba oyendo las noticias que en México, en la Ciudad de México, el año pasado calculaban 6 millones y ahora son como 10 millones de feligreses, que de una u otra manera pues llegan allá con el fervor, ¿no? Del pueblo mexicano por la figura de la morenita del Tepeyac. Bueno, pues vamos a hablar de libros porque vienen las vacaciones y pues a lo mejor les sirven a ustedes algunos tips. Esto lo estoy tomando de la página cultural del Milenio, Roberto Pliego, que recomienda 10 libros que han sido editados este año, como para que lo tomen ustedes en cuenta. Pero dice, antes de tomar el camino que conduce a los libros, conviene dedicar unas cuantas líneas a la ausencia del Premio Nobel de Literatura. No hubo este año, va a regresar en 2019. Poniendo a un lado el descrédito de la Academia Sueca, que lo tiene, dejo a los lectores los nombres de mis tres eternos candidatos, seguros perdedores en años venideros. No solo por razones políticas, que pesan en la elección, sino por sin razones de mercado, aún más pesadas que las políticas. Se refiere a Amos Oz, a Ismael Canderé y John Vanville. Pues Amos Oz tiene cosas muy buenas. Son novelas kilométricas para quien guste de novelas de, como dicen, de largo aliento. Y John Vanville es un escritor pues sui generis. Porque por una parte escribe como John Vanville y aparte tiene otro seudónimo con el que escribe novela negra. No, pero es buenísimo, es muy bueno. Y yo creo que hay más. Por eso es tan difícil escoger al premio Nobel y por eso siempre deja insatisfacción en mucha gente, porque cada quien tiene sus favoritos. Y esos favoritos pues nunca ganan. Hay unos que ya tienen, que están en lista de espera y no llega, y no llega, y no llega, y de repente sacan uno que nadie conoce, ¿no? Bueno, no ganarán el Nobel, pero ya son clásicos estos escritores que acabamos de mencionar. Y en cuanto a los libros, parece cada vez más trillado decir que son siempre demasiados en comparación con el año anterior. Se reproducen como gremlins. La explosión bibliográfica, pues debemos agregar la diversidad de disciplinas que exhiben las mesas de novedades editoriales. Uno entra a una librería respetable, es decir, una con una oferta al alcance de todos los gustos e intereses, y siente el peso de casi 6 siglos, los mismos que, para no ir muy lejos, han cumplido la imprenta de Gutenberg. De modo que, como se trata de elegir, como en toda elección, terminan por imponerse las inclinaciones afectivas y los caprichos. Comparto esta lista de 10 libros que no aspiran a imponer un canon, pero sí ser un pretexto para la conversación. Muy bien. El primero que pone se llama No contar todo, de Emiliano Monge. Está editado por Alfaguara, y es que esta novela deslumbrante refiere los desengaños de un abuelo que ha fingido su muerte y que ha reaparecido años después solo para imponer el signo de la huida en su familia. Y de un padre que repite sus pasos al correr hacia todos los lugares posibles. Refiere igualmente esta novela a un tramo de la historia de Sinaloa, siempre como telón de fondo, nunca para levantar un grito de denuncia. El tiempo en que el comercio de amapola era una actividad tan clandestina como rutinaria y en que ya servía para impulsar las ambiciones políticas. Los hechos solo exhiben la punta de lo que desearíamos saber. Emiliano Monge, No contar todo. Tenemos otra recomendación del autor, que es de Bernardo Esquinca, Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe. ¿Cuántos deleites literarios pueden obtenerse de la insustancial materia histórica? ¿Cuánto siempre y cuando prevalezca la intervención? Entonces, la invención, perdón, sobre la mera relación de los hechos. El Edgar Allan Poe que ha imaginado Bernardo Esquinca es el mismo que conocemos a través de sus biógrafos y sus relatos, ¿no? El que coquetea con la muerte y dice, escuchen y déjense tocar por el rayo. Y también por encima de la verdad bibliográfica, en que investiga la desaparición de una joven enigmática y permaneció en estado latente hasta que cayó en manos de un poderoso fabulador. Elemental, mi querido Watson. Fíjate que a mí el personaje de... Personalmente a mí el personaje de... de Edgar Allan Poe, pues... es ir conocer su vida, que más o menos ya la hemos leído, ¿no? Su vida tormentosa, su alcoholismo, debe resultar interesante conocer en la visión que tiene Bernardo Esquinca del personaje de Edgar Allan Poe, que todo el mundo ha leído sus cuentos, pero que no se sabe más allá de la vida tormentosa que llevó, digo, salvo las personas que se han dedicado a investigar su biografía. Pero lo que les iba a decir es que Bernardo Esquinca es un muy buen escritor mexicano y por ahí les voy a recomendar, sin haber leído esta, les voy a recomendar una que tiene un título horripilante, se llama Carne de ataúd. Y se trata de la nota roja que había en la época de Don Porfirio, del chalequero, que fue un famoso asesino de mujeres. Pero no es un texto de esos de que chorrea sangre en sus páginas, sino es como una... Sí es una novela, pero es como una crónica, ¿no? De los sucesos acontecidos en aquella época, en la época de Don Porfirio. Y está muy atractivo, muy, muy bien escrito. Y uno anda ya esquivando estos temas, ¿no? De sangrientos y de asesinatos y todo esto. Pero ya una vez que se ubica en la historia, en este caso en la época de Don Porfirio, pues ya adquiere otro atractivo, ¿no? Y otra dimensión. No es la delincuencia organizada. Es pues son este tipo de asesinos que se hicieron muy famosos en determinadas épocas, y en este caso el chalequero era uno de ellos. Un personaje también que era un periodista connotado de aquella época, ese sí ha de ser invención, no sé. Y resulta que este periodista, entre periodista e investigador, algo así, se enamora perdidamente de una prostituta. Prostituta, bueno, y tienen una relación así muy tormentosa y muy amorosa, pero ella sigue ejerciendo su trabajo, pues es su chamba, ¿no? Y una vez ella conoce en un bar al famoso chalequero y se va con él y mejor ya no les digo, porque si no les voy a echar a perder lo demás. Pero vale la pena, ¿eh? Está bastante, se llama Carne de ataúd y también ya está en electrónico. Y mira, ya con esta recomendación de las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe, pues ya tenemos dos libros interesantes de Don Bernardo Esquinca. Salman Rushdie. Pocos escritores se han tomado tan en serio la máxima de que las mejores historias provienen de las familias infelices como Salman Rushdie. La decadencia de Nerón Golden, se llama la novela, se ajusta a esta máxima, con un tono de comedia matizado por la manera en la cual los protagonistas persiguen su propia desgracia. La novela transcurre en una Nueva York que vive el tránsito del gobierno de Barack Obama, de Donald Trump, y lo que permite a Rushdie reflexionar sobre el momento presente bajo el brillo de la prosperidad. Parece sugerir que hay fuerzas oscuras que pugnan por salir a la luz. Se llama La decadencia de Nerón Golden y la portada es muy sugerente. Es una hamburguesa, así de esas gigantes que tienen muchas cosas adentro. Y además es una hamburguesa de oro. También está... Hay un autor que nos gusta mucho, que ya ha ganado premios, que es el colombiano Juan Gabriel Vázquez, Los ruidos de las cosas al caer, entre otros. El escritor colombiano reúne, aquí no es literatura, sino reúne conferencias que él ha dictado en la Universidad de Berna, Suiza, en el verano de 2016, y su propósito es reflexionar sobre el escurridizo arte de la novela, qué nos hace y cómo lo hace, ¿y por qué puede ser lamentable que deje de hacerlo? De esta manera, convoca lo mismo a Cervantes, a Tolstoy, a Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, así como a los libros asociados a un lugar y a una emoción. antes de que una verdad irrefutable, dice Vázquez, la novela se escribe con la finalidad de descubrir los límites y las formas de nuestro conocimiento del mundo y de los otros. También yo personalmente quisiera hacerles algunas recomendaciones en los próximos días, ya no ahorita, y estas son las recomendaciones en la página cultural de Milenio, algunas de ellas en la mitad. Y estamos leyendo cosas bastante interesantes que ojalá compartan con ustedes ese gusto con nosotros por determinadas novelas y antologías de cuentos también. Ya está a la venta el nuevo libro de Lucía Berlín, que tanto ha llamado la atención, que tanto le gusta a Armando Ortiz y a nosotros. Y resulta que la gente se quedó así, nada más tenía un libro de cuentos, porque ya empezó a escribir ya grande, luego falleció, pues relativamente joven, y entonces los editores y sus lectores, todo el mundo decía, ay, pero qué lástima, ¿no? Que no habrá algo más que estén por ahí, ya ven que luego tienen manuscritos, y entonces la familia se puso a buscarlo, no sé si su esposo, no me acuerdo exactamente quién, y entonces empezaron a conseguir cuentos inéditos, y ahora ya están editados, entonces ya se puede conseguir. Bueno, bien, son las 8 con, pues ya casi las 8:30. Poquito de música del que ya tiene lista Chuchín y regresamos. Thank you. Para Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Suizo, es suizo este Johannes Somary, organista, y tiene varios álbumes en donde toca música de Händel. Hay una música muy conocida de Händel que se llama The Royal Fireworks Music, la música acuática también, el Mesías, todo esto toca este organista que nació en 1935. Bueno, el próximo lunes estará aquí Enrique Salmerón un poquito antes de las 9, porque viene cargado de villancicos de varias partes del mundo. Pues claro que sí, por supuesto. Y Rodolfo Mendoza Rosendo también va a venir el lunes, que ya será el último lunes de revista de este año, porque ya llega las vacaciones. Bueno, también tenemos por acá pues sigue el escándalo de los sueldos de los magistrados, del enfrentamiento que hay entre los magistrados, el Poder Judicial, los jueces, que no quieren bajarse los sueldos, y el Poder Ejecutivo, encabezado por Andrés Manuel, y el Legislativo también. A ver hasta dónde va a llegar este asunto. Y mientras tanto, pues le sirve a Jairo Calixto Albarrán para hacer una segunda entrega en el Milenio con respecto a esto, con humor corrosivo. Dice: cuando vi a un bonito grupo de jueces de circuito manifestando sus inconformidades al ritmo del lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar por una jurisprudencia cara, bien vestida, pero nada popular, me gustó su actitud, esta actitud rebelde, arrebatada y revolucionaria de los magistrados. No está nada mal que la revuelta encabezada por estos gentiles morigerados y humildes impartidores de justicia esté basada en la gran idea de quitarle a la clase media baja para darle a la clase VIP. Señores de la corte y jueces que dan pasos de unidad en sus beligerantes campañas contra la opresión, cuarta transformación que osada, busca la manera de sacarlos de su zona de confort y obligarlos a vivir en una deshonrosa mediocridad salarial. ¡Por Dios! ¿Cómo le explicarán a sus distinguidas amistades que ya no podrán hacer el enésimo viaje a Dubái, o que ya no podrán recibirlos en cualquiera de sus 7 propiedades con vista al bar? No, no se vale. Sí, con vista al bar. Así como están las cosas, y entre más crece la indignación de los constitucionalistas guerrilleros que lo han hecho tan bien y de manera tan admirable los últimos años, los niveles de impunidad hablan por sí mismos. En cualquier momento veremos a estos comprometidos magistrados no convertidos en émulos de Che Guevara, porque está muy de modé, sino portando simbólicos chalecos amarillos como los de los animados luchadores franceses que no le tienen demasiado aprecio a las medidas neoliberales de Macron. Me pregunto si todavía hay gente en la sala que quiera ser el Macron mexicano, además de Benito Nasif, ese prohombre del INE que ganó un amparo para que no le rebajaran el sueldo y mostrarse como lo que viene siendo generoso y desprendido, que se supone se basa en ponerle la pata en el cuello al proletariado sin cabeza. Como quiera que sea, dice Jairo Calixto, los magistrados hacen muy bien en defender la división de poderes e impedir no solo que alguien se atreva a decir si deben o no vivir como pachás, sino siquiera atreverse a checar sus actos justicieros y poner en duda la naturaleza divina de sus designios. Híjole, pues sí, sí, da coraje, ¿no? Mínimo da coraje. Puede ser que si hay argumentos jurídicos, pues no sabemos nosotros de esto, pero es una cuestión de voluntad, es una cuestión de decir, bueno, sí, hay un problema jurídico ahí a resolver, vamos a resolverlo, ¿no? Vamos a solidarizarnos con esta propuesta del Ejecutivo y del Legislativo, y vamos a bajarnos los sueldos, porque efectivamente son sueldos muy groseros los que tenemos con respecto a lo que ganan los millones y millones de mexicanos. Y no es cosa de argumentar para qué no estudian, o nosotros somos muy buenos, y miren, nadie duda de la importancia del trabajo de los magistrados, nadie, ¿eh? Y la verdad es que son gente muy calificada, con una, salvo uno que otro, con digamos, con un gran prestigio, ¿no? En cuanto a su preparación, casi todos con doctorados, y eso no se pone en duda, salvo uno que otro miembro por ahí colado. Pero de eso que ganen 400,000, 500,000 pesos, uno dice, no puede ser. Simplemente no puede ser, ¿no? Bueno, otro artículo interesante es el de Bernardo Barranco, porque seguimos un poquito con los resabios del tema de la laicidad que despertó la situación que se dio en el Zócalo el día de la protesta de Andrés Manuel y que causó cierta polémica. Bernardo Barranco, no he leído la nota, ¿eh? Bernardo Barranco es un hombre que sabe, que ha estudiado mucho las religiones, y en este sentido, pues él escribe que todo principio jurídico y político con el paso de los años puede cambiar o ajustarse a los nuevos signos de los tiempos. Tal parece que la concepción de la laicidad que ha caracterizado la identidad del Estado moderno mexicano desde Juárez sufre en los hechos cambios y ajustes, porque los sectores católicos conservadores demandan mayores espacios en la irrupción de la Iglesia en la vida pública del país. Apela a una laicidad positiva y mayor libertad religiosa, la Iglesia. En Francia, por ejemplo, esa misma derecha demanda políticamente que el Estado haga valer el laicismo histórico para inhibir los signos musulmanes de vestimenta, porque son religiosos, como la burka o el niqab, propio de los migrantes en las escuelas y espacios públicos. La laicidad se vuelve de conveniencia, sujeta a los intereses de los actores, sean religiosos o seculares. Y en México hace unos años, la laicidad sufría la presión de los grupos católicos que demandaban mayor capacidad de incidencia en la esfera pública. Sin embargo, el pragmatismo de la clase política mexicana se convirtió en un nuevo factor de amenaza, con el fin de legitimarse. Políticos y candidatos se imbrican con lo religioso para otorgarse plausibilidad ante la ciudadanía o ante el elector. Tal impostura es observada en los casos de Emilio González, exgobernador de Jalisco, con arrebatos etílicos, se enmascaraba de cristero ante el cardenal Juan Salvador Íñiguez, o Javier Duarte, nuestro conocido, y el otro Duarte, César, gobernadores en su momento de Veracruz y Chihuahua, respectivamente, encomendaron su gestión, persona y la propia entidad al Sagrado Corazón de Jesús y a la Inmaculada Virgen María, en magnas ceremonias litúrgicas. Ambos gobernantes corruptos se llenaron de misticismo y piedad ante la mirada atónita de la feligresía y complacencia de los obispos locales. Y miren, ya ven, qué buenos católicos son. Hay muchos otros ejemplos. Sin embargo, destaca que en las campañas, por ejemplo, presidenciales de este año, se mostró un fenómeno intempestivo, la notable irrupción de lo religioso en los discursos y actitudes políticas de los candidatos. Como nunca, los contendientes presidenciales hicieron propia la agenda moral y religiosa de la Iglesia Católica y de algunas iglesias evangélicas. Los candidatos mostraron apegos conservadores a los valores religiosos y fueron conciliadores con la derecha religiosa e incluso la pentecostal. Ello nos lleva, dice Barranco, a una primera constatación: la amenaza al carácter laico del Estado no proviene solo de los actores políticos, sino también de una clase política ávida de probidad social. Dicho fenómeno no debe sorprendernos del todo si se tiene en cuenta la irrupción política en América Latina de un tipo de evangelismo político de corte neofundamentalista. Dicha irrupción ha sido política electoral de gran impacto en casi todos los países de América Central, pero igual en Colombia, Chile y por supuesto Brasil. Bolsonaro, ganó bajo la consigna primero Brasil, pero ante todo Dios. El intento del Partido Encuentro Social en México fue paradójico, pues los evangélicos votaron por Andrés Manuel, pero no por el partido evangélico. El PES tiene una nutrida representación legislativa en las dos cámaras, pero no alcanzó su registro. AMLO, como candidato, tuvo las mayores alusiones y metáforas religiosas en su campaña. Y todavía, hasta ahorita, ¿no? Esta empezó justo el 12 de diciembre, el Día de la Morena, para registrar su candidatura hace un año. Sus alegorías religiosas se convierten en prédicas acerca de la moral de la política. El político tabasqueño lamentaba la ruptura entre los principios y el ejercicio de poder en la política. Sus malquerientes lo califican de redentor o mesías tropical, término acuñado por el historiador Enrique Krause. Pues sí. Pese a las críticas, AMLO proclama llevar la imagen de la Virgen en su cartera para que lo cuide. Sin embargo, ante el acuerdo electoral con el PES, AMLO ofreció organizar encuentros ecuménicos e interreligiosos, así como reuniones con creyentes y no creyentes ante la militancia pesista. En ese trance hay un peligro, como admitir que la sociedad deba construirse sobre valores religiosos de las iglesias. ¿Se reconfesionaliza la clase política? Pregunta. ¿Habrá que redefinir la laicidad mexicana? Bueno, pues es parte de la nota y la cerramos así con esa pregunta para que ustedes, a donde quiera que acostumbren a hacer, pues lo platiquen. Faltan 10 minutos para las 9. Félix Gato, ¿qué me cuentas? Buenos días, Carlos. Y hablando de música de órgano, quisiera saber si alguna vez la Arquidiócesis de Jalapa, en colaboración con la UV u otra institución, hará otro evento en el que se vuelva a tocar el órgano rehabilitado de catedral. Es una lástima que permanezca enmudecido y olvidado el venerable instrumento. Fue noche de debut y despedida, como dirían los Ángeles Negros. Muchos saludos. Pues sí, no soy experto en esto, pero me imagino que no es fácil encontrar gente que toque los órganos de ese tipo, ¿eh? De todos modos, pues debe de haberlos. Y sí, me parece una pertinente propuesta de Félix Gatto. Vámonos con más música aquí en la revista 10 para las 9. Galdós se preguntaba por qué, si el amor es lo contrario a la guerra, es una guerra en sí. Continuamos. bueno, ojalá que le haya gustado esta música a Tere Moreno, que le sugería a Chuchín que la pusiera más seguido. Es Carlos Nakai. Carlos Nakai es un intérprete estadounidense de flauta nativo americana, de herencia navajo. Y era la sugerencia de Tere Moreno que pusiéramos más de esta música, y ya Chuchín, pues ya lo está haciendo. Él nació en 1946, músico, y tiene una amplia discografía. Nació en Arizona, ahora reside en Tucson, es un nativo americano de herencia navajo, navajo Ute, que comenzó su carrera musical como un estudiante de primer año en la Northern Arizona University, estudiando instrumentos de metal y tocando en la banda de música de la universidad. En su segundo año se enlistó en la Marina estadounidense con la esperanza de tocar eventualmente. ¡Uy, qué bárbaro! Se metió a la Marina para eventualmente poder tocar en la banda de las Fuerzas Armadas. ¡Ya! ¿Cómo va a ser eso? Aprobó las altamente competitivas audiciones para la Escuela de Música de las Fuerzas Armadas. Y lo que nos interpretó se llama Preludio a la Tormenta. Preludio a la Tormenta. ¿Vale? Bueno, Enrique Salmerón invita a que hoy en el mezanín del Teatro del Estado a las 6 de la tarde... en entrada gratuita, hoy 12 de diciembre, el ciclo La Guitarra en el Teatro. Entonces va a haber una plática y bueno, va a haber guitarristas allí, como Benjamín González Melo, como José Eduardo Salmerón, que es hijo de Enrique, Jorge Augusto y Duna Castro, y Jorge Manuel Atanasio López. No sé si van a hablar de la música de guitarra que se ha escuchado en obras de teatro. Me imagino que puede ser por ahí. No sé, no estoy seguro. Nomás dice ciclo La Guitarra en el Teatro. 12 de diciembre, mezanín a las 6, o a lo mejor habla del Teatro del Estado. En fin. Habrá que ver, ¿verdad? A las 6 de la tarde. Ah. Sí, a las 6 es la plática y luego a las 7 yo creo que van a tocar. Muy bien. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Bueno, pues ya son las 9 en punto aquí en la revista. Es hora de irnos al café de Los Prodigios, esta serie de Radio UNAM que tanto éxito ha tenido entre nuestros radioescuchas revisteros. Tan es así, pues que ya vamos incluso en la segunda vuelta, ya vamos en el año 2, en la segunda temporada, y todo mundo contento. Entonces, para el otro año, pues vamos a ver qué otras ofertas podemos encontrar para compartir con ustedes, de producciones más o menos de este corte que tanto han gustado. Hay que buscarlas, ¿no? Bueno, pues ya les estaremos informando. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Estuvo súper bonita porque además de todos los cuadros, bueno, algunos te había enseñado, bueno, todos estaban encantados, se sentían así como los artistas. Bueno, los amas porque son tus alumnos, que nada sí, más había cambié. Uno, el de Miguel, que valía la pena. Bueno, oye, pero llegó una otra chava, mi tocaya, se llama Alejandra también, llegó con una escultura Mira. Bien interesante. Me quedé pensando, porque hemos hablado mucho de pintura, pero no hemos hablado de escultura. Uy, es que la escultura verdaderamente es otro mundo, ¿eh? Sí, ¿otro mundo? No, otro mundo, pero complejísimo. Ahí hay un juego del espacio, el peso, el volumen, que de veras ha dado unos brincos a lo largo del tiempo. Pero la historia de la escultura debe ser impresionante. Pues mira, se creía que así había esculturas antiquísimas que eran las primeras. Pero hace unos 3-4 años descubrieron una en el sur de Alemania, una que le llaman la Venus, no sé qué. Pero tiene 40.000 años de antigüedad. ¿40.000? 40.000. Está tallada en un hueso de mamut, en marfil de mamut. Wow. Para que te eches una idea. Yo vi el retrato alguna vez en el periódico. Y era impresionante porque había perdido las manos y los pies. Pero era la escultura de una mujer. Y pues, era una especie como de bola donde se notaban los senos exageradísimos. En los muslos estaba las pantorrillas, pero las chaparreras enormes. Y la vulva hipercrecida. No tenía así ningún atractivo, digamos, desde ese punto de vista estético. Seguramente era la representación de la fertilidad, claro, o alguna cosa así. Pero ya había interés por la representación en objeto tridimensional. Oye, además el símbolo, qué increíble, ¿no? Porque es bien complejo eso. Sí, pero ahí sí, todo es pura especulación, imagínate. Claro. A esta distancia estamos en el fondo de la prehistoria y nada más viene a nosotros una noticia. Pero ya hablando propiamente de escultura, porque aquello quién sabe qué propósitos tendría, ¿eh? Sucede lo mismo con los dibujos encontrados, las pinturas estas de la Cueva de Altamira, sí, que son mucho más recientes. Andan alrededor de los 12.000, 15.000 años de antigüedad. Wow. Estos bisontes que están, sí, ahí y que se conservaron gracias a que hubo un derrumbe. Y entonces se aisló durante muchísimo tiempo esa enorme caverna de Altamira. Pero no sabemos. Nosotros hablamos de pintura, de escultura, y tenemos, claro, una idea de recreación del mundo, recreación artística del mundo. Pero la verdad, en esos momentos, quién sabe cuáles hayan sido los propósitos. A lo mejor eran mágicos. O no se puede. Se puede especular lo que uno quiera. Claro. Pero ya propiamente hablando de escultura como tal, como arte, como expresión. Sí, yo creo que expresión. De las más antiguas que hay son estas encontradas en la isla de Cíclada, que incluso se conoce como escultura cicladia. Y son, ¿qué serán? Unos 3.000 años antes de Cristo. Eran esculturas pequeñitas de 6-7 centímetros en mármol blanco. Y seguramente las has visto. Son muy sencillas. Como figuras humanas. Figuras humanas. Como escultura moderna. No sé si conoces a Henry Moore, escultor estadounidense. Bueno, sí. Pues haz de cuenta, porque Henry Moore recrea toda aquella forma de la escultura cicládica. Y hay una muy bonita en que está solamente la cabeza del personaje y tiene la nariz. Y todo lo demás liso. No se ven los ojos, no se ven los ojos, rasgos, no se ve la boca, nada más la pura nariz. Y la nariz es solamente un pegote. Y es encantadora porque está sentado en un banquito. Se supone que en los brazos tenía un arpa. Un arpa tubular así. Y todo es muy tosco, como muy rígido. Sí. Y ahí sí se aprecia un cierto gusto hasta exquisito, ¿no? De representar un momento en que está el arpista tocando. ¡Qué increíble! Hey, 3.000 antes de Cristo. 3.000, fíjate. Ya, si te vienes un poco más para acá, a lo que es la escultura egipcia, pues ahí también seguramente has visto las representaciones de Nefertiti. Ah, sí, así, los bustos así muy, sí, muy rígidos. Además muy... era una mujer bella. Sí, y fíjate, sí, sí, que sí, para la época de Nefertiti, que es hacia el final, digamos, hacia el 1370 o por ahí, siglo, no sé cuál, antes de Cristo, 1300 y pico, ya se empieza a dar en la escultura egipcia un alargamiento de las figuras. No están reproduciendo exactamente el cuerpo, sino que lo alargan como ahora hacen con el Photoshop para hacer que las modelos parezcan más esbeltas de lo que son. Pues Igual en la escultura egipcia, fíjate. Mira, la escultura al principio eran un poquito más chatas, más sí. chaparritas, realmente como realmente eran. Y tenía una característica que era una llamada ley de la frontalidad. Uh-huh. Las esculturas son para verse de frente, okay. tienen una sola vista. Okay. Para poderles dar la vuelta necesitamos esperar muchos siglos para que se pueda producir esto. En las esculturas egipcias además hay cosas interesantes. Lo mismo en los dibujos que en las esculturas. Fíjate cuando los veas. Sí. En las manos. ¿En las manos? Sí, en las manos. Porque siempre están con el pulgar señalando alguna falange de alguno de los dedos. Uh-huh. Por ejemplo, empezaban con la mano derecha a contar. Con el pulgar señalaban la primera falange del dedo meñique. Uh-huh. Ahí es uno, la segunda es dos, la tercera es tres. Si te fijas, hay 12 falanges en los dedos que se oponen al pulgar. 4 × 3, 12, sí. Entonces son 12. Cuando llegaban así como cuando uno pone los dedos para agarrar una pizquita, eso es 12. Ajá. Llegaban ahí y se pasaban a la mano contraria, a la izquierda, el primer 12 en el meñique de la primer falange. O sea que ahí ya es 13. Aquí ya sería 13. Ajá. Aquí es 12 y si pongo aquí, 13. ¿Pero por qué representaban eso? Estaban comerciando. Ajá. Y muchas de los dibujos y algunas esculturas tienen esta función de representar el comercio. Y lo más extraño es que estas formas de colocar los dedos también en la visión, digamos, mágica, implican posturas para atraer ciertas emanaciones cósmicas, atracción de energías. Uh-huh. Y un día, así que por casualidad te tropieces con algún documental de Hitler, que era un poco fanático de estas cosas, uh-huh. verás cómo está con las manos en alto, pero tocándose con el pulgar alguna de las falanges. Uh-huh. Anda poniendo números mientras está hablando y arengando a las multitudes. Bueno, pero esa es otra historia. El caso es que esta escultura egipcia es muy, muy rígida, muy tiesa. Uh-huh. No se les ve movimiento a los personajes. Uh-huh. Salvo uno que hay por ahí, un tejedor que está en cuclillas, sentado con la flor de loto, que parece un poquito con movimiento. Casi uh-huh. todas las esculturas egipcias son verdaderamente bien aplomadas. Uh-huh. Y ahí sí te tienes que dar un brinco luego hasta la Grecia clásica. Uh-huh. Y ahí hay unos escultores fascinantes. Ya. Impresionantes. Pues está Fidias. Uh-huh. Fidias, que es el constructor del Partenón. Sí. Y además de muchas estatuas, entre ellas la de Palas Atenea, uh-huh. esta diosa de la sabiduría, la ejecutó Fidias. Uh-huh. Deja de contarte un chisme, porque en el Partenón, los frisos que tenía en la parte alta del tímpano, parte de ellos fueron esculpidos por Sócrates. ¿Por Sócrates? Sí. Ahora no están en Atenas, están en el Museo Británico, pero algunos de esos muñequitos que adornaban con figuras en alto relieve los, uh-huh. los frontales del Partenón. Wow. Estuvo trabajando ahí Sócrates. También era escultor. Pues le hacía todo. Le hacía todo. Los filósofos luego hacemos de cualquier cosa. Sí, pues tú cosa. También pintas. Qué padre. Bueno, el caso es que ya en Fidias lo que sí ves es un concepto que luego se hizo famoso por una palabra italiana que era el contraposto. La verdad es un desbalance. ¿Contraposto? Contraposto. Ajá. Si tú pones los hombros en horizontal uh-huh. y los dos pies sobre el piso y juntos, sin que ninguna de las piernas se flexione, se da la impresión de rigidez, claro. que es lo que tienen las egipcias. Uh-huh. En cambio, ya con los griegos hay un pequeño desnivel de los hombros. Uh-huh. Y en el caso de esta escultura que te digo de Palas Atenea, uh-huh. como tiene su manto cubriéndole las piernas, sí. una de las rodillas se le asoma. Se le asoma entre la seda que supuestamente está representada por los pliegues de la tela sobre la pierna. Uh-huh. Y se le asoma porque está adelantada. Uh-huh. Entonces ya se provoca un cierto movimiento, sí. pero muy, muy mesurado. Uh-huh. No están tan tiesesotas como las egipcias, pero más o menos. Pero sí ya se ve más. Y es más, hay una que seguramente te recuerdas, porque esa sí es una imagen que no podemos olvidar, la de la Venus de Milo. Uh-huh. ¿Te acuerdas que está el tórax medio flexionado? Sí. Una pierna echada hacia adelante. Le faltan los brazos. Sí, bueno, ahí... bueno, pequeño detalle. Se los rompieron, ¿eh? Se los rompieron. Mira, en algún libro que una vez leí, justamente este Seram, donde se hacen las compilaciones de los primeros informes, dice el que compró para el Museo del Louvre la pieza, que la escultura originariamente fue desenterrada en la isla de Milú con los brazos. Y lo más interesante es que hay dibujos en que está la Venus con sus brazos, porque uno de los marineros que trasladó la pieza era dibujante. Ajá. ¿Y sabes qué postura tienen los brazos? ¿Qué postura? Está Venus, que además es Afrodita, sí, la que se quedó con la manzana aquella de la discordia, enseñándosela a sus rivales, diciéndoles: yo la gané, miren, aquí la soy tengo. La más hermosa. Tiene la mano extendida hacia el frente, pues, como una manzana. Ajá. Y claro, ahora está con los brazos cortados. Sí, te imaginas lo que quieras, cualquier cosa. Pero era Afrodita. ¿Pero qué pasó con los brazos? Híjole, cuenta este testimonio recogido por Seram que el cuidador del Louvre, que tenía como custodia preservar esta riqueza patrimonial de la humanidad, pensó que eran unos cacharros sucios y los mandó tirar. No, sí. No puede ser. Sí, en el libro este que alguna vez hemos comentado aquí de Seram, sí, sobre la prehistoria de la arqueología, cuentan esto y es un dato terrible, ¿no? Pero en fin, queda la Venus de Milo. Sí. Y además muchos se han hecho la imagen de que así es el arte clásico. Uh-huh. Esculturas muy sobrias, uh-huh, blancas todas. Uh-huh. Cuando en los originales estaban coloreadas, ¿eh? Ah, ¿de verdad? Sí. Coloreadas estilo Disneylandia o Walt Disney. ¿Cómo crees? Sí. ¿Cómo? Lo que pasa es que el tiempo les ha venido a pulir el color y ha vuelto a resurgir el mármol. Pero en su momento estaban tan coloreadas como estaban coloreadas nuestras pirámides. Esta idea que tenemos de que el arte clásico es así... Es todo sobrio. Sobrio, blanco. Incoloro. Además, con los ojos huecos. No, les ponían un material orgánico en los ojos para que estuviera la pupila y la mirada bien puesta. Lo que pasa es que durante la Edad Media hubo la creencia de que con los ojos de las esculturas se curaba la peste. Y se dedicaron a arrancar, a ramblar con todos los ojos y quedaron como están ahora. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Cibeles, que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la vida. Esto fue El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Bueno, muy bien. Interesante, ¿no? Esta historia de la Venus de Milo y dónde quedaron los brazos y si tenía o no tenía brazos. Era Afrodita. Pues mira, ya aprendimos algo nuevo. Gracias a Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Son las 9:15. Las 9:15. Que sí le gustó mucho a Tere Moreno la música que pusiste hace rato, Chuchín. Te mando una felicitación. Saludos, Tere. Que estés muy bien. Me da mucho gusto que... ahorita se está llevando a cabo, bueno, desde ayer un curso-taller sobre documentos sonoros, conservación de documentos sonoros, lo que conocemos como una fonoteca, pero es algo más ya. Las nuevas tecnologías han abierto posibilidades para la conservación de los audios que anteriormente, yo no sé si no se podía o fue negligencia, pero muchas de las cintas que son la memoria, la historia de la radio universidad, pues ya no no se pudieron rescatar. Y ahora se está haciendo un curso taller para su conservación, para la clasificación, y esto quiere decir que finalmente vamos a tener, después de muchos años, una fonoteca a la altura de una radio, pues como pretende ser Radio B, ¿no? Entonces eso me da mucho gusto. Ya están los compañeros fonotecarios desde ayer tomando este curso taller. Y pues fueron muchos años. Tuvimos una fonoteca cuando no estaba digitalizado todo esto y pues funcionaba, ¿no? Pero se fue haciendo obsoleta con el transcurso del tiempo y conforme avanzaba la tecnología y entre dimes y diretes sindicales y a lo mejor falta de interés de algunos jefes antes en la historia de aquí de radio, pues se fue haciendo pues realmente una fonoteca obsoleta, ¿no? Que no se ocupaba casi para nada. Y entonces ahora pues nos da mucho gusto a quienes estemos aquí en la radio que esté sucediendo esto. Muy bien. Dice Rafael Pérez Gay, no sé si comparten ustedes con él algunos de sus problemas de insomnio. Desde hace años, dice, yo sostengo una relación neurótica con la noche. No me refiero a la gran noche de la ciudad iluminada por las luces públicas y la penumbra que se despliega en el asfalto. Hablo de la otra noche, la que ocurre cuando se apagan las luces y entramos al capítulo más íntimo de la vida, el reposo y el sueño. Una confesión, soy sonámbulo. Ay, Dios. Qué horror. Dice, la novedad es que me despierto a las 3 o 4 de la mañana a pensar en asuntos que solo interesan en la vigilia. Les llamo pepes, o sea, pensamientos perturbadores. Pepes. No crean que se trata de grandes asuntos, al contrario, vienen pequeños fantasmas inofensivos, mortificaciones sin importancia, que a esas horas toman dimensiones colosales. Quienes deciden cosas en esa oscuridad se equivocan, tiran su vida a un abismo de sueños. No he dicho que antes de dormir vierto en un vaso 5 gotas de Rivotril, una búsqueda de la serenidad o del sueño o del olvido. No me diseñaron bien para el olvido. Despierto y recuerdo todo. El día, la noche, la verdad, la mentira. Lo digo en serio. Miento. Recuerdo aspectos del día y de la noche. Palabras, gestos, momentos que me gustaría cambiar. Y no cambié por debilidad y cobardía. Las verdades de las 4:30 de la mañana son terribles, pero siempre falsas. Las mentiras disfrazadas de grandes verdades son las peores. A esa hora regresan los muertos. Ya escribí que nos acompañan los muertos. Bueno, las benzodiazepinas me liberaron del sonambulismo, pero me entregaron al amplio mundo de las tinieblas. En la penumbra todo duele el doble. Todo preocupa más. Los padres, los hijos, los fracasos, los éxitos, la felicidad, la desdicha. Lo digo en serio. La alta noche es la enemiga de mi vida. No sé cómo combatirla. Siempre me derrota. Víctor Hugo hablaba de las 12 horas negras. Digo, voy a dormir, me entregaré a una plácida noche, pero a la hora imposible de la alta madrugada regresan los fantasmas. Usted dirá que estoy loco. Un poco, pero sé lo que veo en la oscuridad. Ese sueño siempre trae algo cierto de mí. Voy a dormir igual y logro una victoria. Bueno, así la pasa este hombre, pues que se ponga a leer, para que se pone nada más a piensa los que tenemos este tipo de costumbres. No problemas de insomnio, bueno, a veces como todo mundo. pero que nos despertamos frecuentemente o a las 4, 4:30 de la mañana estamos ya despiertos, pues hay que leer, ¿no? Para eso están los libros ahí salvadores, mientras llega otra vez el sueño, pues leer un poquito. Pero bueno, cada quien. Oye, Chuchín. La señora Patricia López dice que quiere saber cómo se llamó la música que pusimos hace 10 minutos. Dice Chuchín que se llama Preludio de la Tormenta y es Carlos Novay y William Eaton. William Eaton. Preludio de la Tormenta. Es Carlos Novay. Carlos Novay. Con K. Con K. ¿Para ti esto es una K, Chuchín? ¿Este es una K para ti? Dios mío. Hubieras estudiado medicina, papi. Ah, no, es el frío, porque dice, sí, traté de hacer una K, pero no puedo. Bueno, Carlos Novay. ¿Qué hacemos? Ya vámonos al café. Bueno, vamos por lo pronto a un poquito de música y luego ya nos dará tiempo de decirnos adiós. Ya reclamó mi doctora homeópata, dice, oye, protesto, no todos los médicos escribimos así. Ay, ay, ay. Le digo, no, porque ustedes escriben a máquina, ya escriben a máquina, sí, ya no se vale. Pero sí, de veras, habría que ver por qué. Que toman apuntes muy rápido en la escuela, o quién sabe qué les pasa. Saludos a Yolanda Castro. Félix Gato, jajaja, ja, ja, ¿cómo se ve que no perteneces al club de insomnes en el que estamos inscritos Pérez Gay y yo? Una de las cosas más aterradoras de estos demonios nocturnos es precisamente que inhabilitan el deseo de leer. Sí, es cierto, tienes razón. Tienes razón, no dan muchas ganas de leer cuando hay insomnio. Pero, pues, ¿qué haces? ¿Qué otra cosa? Bueno, pues que la pasen muy bien. Nos despedimos con Fotoumata de agua.